Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Un programa más para recorrer lo más destacado del 2012. Diferentes estilos, diferentes artistas, mucha creatividad. En el programa de hoy tendremos los discos de Estelares, El mató a un policía motorizado, Pablo Dacal y mucho más. Pero empezamos con Las Pelotas. Bienvenido. Cerca de las Nubes es el nombre del nuevo disco de estudio de Las Pelotas, registrado en Nono, en la provincia de Córdoba. Lo sabes, siempre está. No se puede olvidar. Corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sortilegio que siempre estará. Se mueven a otros lados. Solo el recuerdo puede ser lo demás. Es tan difícil dejarla. Es tan difícil dejarla. Pelota fue producido artísticamente por Germán Dafunquio y Sebastián Schachtel. Ahora suena Si la distancia. Si la distancia fuera solo correr, no llegarías nunca después del tren. Ah. una parada ahí, está esperando que las lleven. Las botellas que están atrás son las promesas para el gaucho. Lo tendríamos que saber. Lo tendríamos que saber. Si la distancia tema que le da nombre al nuevo disco de Las Pelotas, Cerca de las Nubes. Desde la ventana,

corazón se hace fuerte al viajar. En cada voz encontrarás una señal para mirar atrás. Yo pude haberlo hecho mejor. Tal vez la espera me agotó. Cuando pase el temblor, un mendigo estoy, perdido en esta selva. Debo partir en dos, regresar cuando pase el temblor. Un mendigo estoy, perdido en esta selva. Del Fuego, Jaque Reina. Decidió empezar a responder. Donde los ojos de Dios lo ven. Y lo ves nacer. Las Manos, tu luz. Después del corte, el disco de Pablo Dacal. Cerca de la revolución.